Hoy me ves todo roto y arruinado. Hoy me ves con el corazón lastimado. Porque cuando iba a tu casa a buscarte, todo mal. Tus amigos me dieron para la cerveza. A mí, que soy cabeza. Yo, que soy polenta, le dije que no. Y la catarra se me armó. Y ahí nomás yo me planté. Y un arrebato le pegué. Se me armó.